que aún te quiero. Los besos que tú me diste, las caricias, aún le espero. ¿Por qué no vuelves a mi lado? Para ver si me perdonas. Si tú vuelves a mí, seré feliz, muy feliz. ¿Cómo dice Toñito? Si tú volvieras, el mundo te daría. Si tú volvieras, el mundo te daría. La luna y las estrellas, hasta la misma gloria, te podría regalar. A mi lado, sabiendo que aún te quiero. Los besos que tú me diste, las caricias, aún les espero. ¿Por qué tú vuelves a mi lado? Para ver si me perdonas. Hasta la misma gloria te podría regalar. Porque si tú volvieras, mi amor, el mundo te daría.